Te envío flores, te escribo poemas, te canto canciones y tú ni fu ni fa. Como una reina te miro cuando pasas, te digo cosas lindas y tú ni fu ni fa. Cuando caminas meneando tus caderas, todos te miran, me muero de celos, me muero de celos y tú ni fu ni fa. Voy a hacer una huelga de hambre si no te puedo conquistar, si no te puedo conquistar. Voy a hacer una huelga de hambre si no te puedo conquistar, si no te puedo conquistar. Y tú ni fu, y tú ni fu ni fa. Y todas mis hormonas por ti me hacen tu cutú. Escribo tu nombre sobre las paredes, frente a tu casa, y tú ni fu ni fa. Como un romántico camino por la lluvia, me mojo todo, todo, y tú ni fu ni fa. Cuando caminas meneando tus caderas, todos te miran, me muero de celos, me muero de celos, y tú ni fu ni fa. Voy a hacer una huelga de hambre si no te puedo conquistar, si no te puedo conquistar. Voy a hacer una huelga de hambre si no te puedo conquistar, si no te puedo conquistar. Y tú ni fu, y tú ni